En 14 Sur presentamos Los Ríos Emprende, visibilizando gestores del ecosistema emprendedor de Los Ríos a través de la señal Open Radio de 14 Sur, de Los Ríos al mundo. Bienvenidos. A través de la señal Open Radio de 14 Sur, transmitiendo desde Valdivia en 14sur.cl, escuchas Los Ríos Emprende, programa donde entrevistamos a los principales actores del ecosistema emprendedor de la región de Los Ríos. Hoy nos acompaña Sebastián Sals, emprendedor gestor de la empresa Tu Vida Sigue, plataforma dedicada a entregar educación financiera previsional a las personas con el propósito de que puedan administrar adecuadamente su dinero y así conseguir obtener una mejor jubilación. Hola Sebastián, bienvenido. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Sebastián es geógrafo, egresado de la Humboldt Universität de Berlín, en Alemania. Vino acá a Valdivia a realizar un magíster en la Universidad Austral de Chile en Ciencias con mención en Recursos Hídricos y se desempeñó en la Oficina General de la Dirección de Aguas de Valdivia. Cuéntanos, Sebastián, ¿cómo es esta transición entre trabajar para una empresa e iniciar tu propio emprendimiento? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, todo es un proceso, ¿cierto? En algún momento yo me di cuenta que tal vez tengo algo más que aportar a esta vida, a esta sociedad, que solamente hacía los labores de una oficina, en ese caso de servicio público, y me di cuenta que tal vez puedo hacer algo diferente. Y me proyecté pensando, y aquí voy a hacer los próximos 10, 15, 20 años, y vi la oportunidad realmente, ¿ya? Que sé algo que tal vez los demás no saben. Y empecé a desarrollar en mi mente esa idea, ¿ya? ¿Y por qué un sitio donde puedes ofrecer asesoría financiera? ¿De alguna forma sientes que es un tema que está pendiente? Yo creo que sí, ¿ya? No solamente en Chile, ¿ya? Las jubilaciones, bueno, todos vamos a jubilar y nadie quiere ser viejo y pobre. Entonces, obviamente Alemania, yo soy alemán, entonces allá el sistema es diferente, el sistema es de reparto, pero bajo de una gran amenaza, porque allá los trabajadores financian los jubilados hoy en día y cada trabajador tiene que financiar a más viejitos porque la sociedad envejece rápidamente. Entonces, en algún momento, ese sistema no va a funcionar, ¿ya? Entonces, acá en Chile tenemos realmente un sistema muy diferente, un sistema de cuentas personales, donde yo veo cada persona tiene ciertas posibilidades de manejo del dinero. En Alemania solamente tú pagas un impuesto y ya, eso fue todo. Pero acá uno puede elegir y tomar decisiones, bueno, no muchos, pero algunas decisiones uno puede tomar, ¿ya? Y yo creo que el tema es que hay que aprovechar tanto el tiempo, nuestra plata que estamos reuniendo mes a mes, y nuestro sacrificio. Y eso veo que la gente normalmente no hace, ¿ya? El tema todavía no es tan presente en la persona común y corriente. Perfecto. Y así es como surge esta plataforma Tu Vida Sigue, que pueden conocer en profundidad en tuvidasigue.cl. Y cuéntanos, ¿cuándo se inicia este proyecto? ¿Ha tenido algún tipo de apoyo de alguna institución pública? ¿Cómo vas con esto? ¿Es algo que de alguna manera genera lo suficiente como para permitirte vivir de tu emprendimiento o estás en una etapa temprana? Mira, realmente todo nació cuando yo todavía estaba trabajando como empleado público. Tenía la idea y en algún momento dije, mira, acá, cuando yo tenía, por ejemplo, por el cambio de fondo tenía ganancias, otros colegas tenían pérdidas. Dije, mira, acá hay una oportunidad. Algo manejo yo que los demás no tienen. Entonces empecé a desarrollar esa idea y obviamente la AFP nunca me ha contado eso. Entonces fue todo un estudio personal que me metí al internet, busqué en las AFP información, folletos, etcétera, y leí la ley 3500. Entonces para hacerme más listo que el promedio para poder aportar en algo, ¿ya? Y la página misma es como un portal virtual para, bueno, Tu Vida Sigue, es enseña a las personas cómo tener una mejor jubilación. Es como entrega un montón de herramientas y recursos para que la persona se acerque, tome conciencia y ve qué es necesario saber y manejar en ese tema, ¿ya? Fondos no ha tenido públicos de Seacotec y lo he solicitado el año pasado, pero por alguna razón en la última etapa no avancé. Ya estaba ya grabando el video de presentación en la última etapa, pero por alguna razón no fue acogido. Ya, pero últimamente noto que hay mayor interés. Ya, además digo, entré, si la gente me escribe, por ejemplo, por la página, tiene una parte que se llama asistencia personalizada, y hace sus consultas. Veo que hay en los últimos meses un cambio de la actitud de la gente. Consulta más y obviamente contrata igual más. ¿Cuándo lanzaste el sitio? Bueno, este sitio, yo tenía una página diferente, pero mi equipo de marketing dijo que tengo que hacer un cambio. Pero esa página lanzamos en abril, mayo de este año. ¿Ya? Ah, hace muy poco tiempo. Sí, pero tenía otra página que, pero por el tipo de logo, ¿cierto? Y por el dominio, me recomendaron hacer un cambio en cuanto al mensaje, ¿ya? Para poder tener otro diálogo, otro contenido de conversación con la gente, ¿ya? Pero es más o menos el proyecto. La página es bastante nueva. ¿Ya? Perfecto. Y hice con un equipo de diseñadores web acá, muy bueno, acá de Valdivia. ¿Y tú estás en este momento viviendo de tu emprendimiento o por ahora es una actividad anexa? Estoy viviendo de eso, ¿ya? O sea, todavía no estoy... No genera ingresos. Eso sí, pero falta todavía, entre mis proyecciones todavía no he logrado. ¿Ya? Perfecto, pero de alguna manera sí estás generando ingresos. Correcto. Lo que no es fácil para un emprendimiento, sobre todo en etapas tempranas. Es un gran logro, llevando tan poco tiempo. Gracias. Es muy interesante y yo creo que tú puedes también darle muchos consejos a otros emprendedores que escuchan nuestro programa y que pueden quizás tomar el ejemplo de la efectividad que has tenido en tan poco tiempo. Continuaremos conversando con Sebastián Sals, gestor del emprendimiento Tu Vida Sigue, portal de educación previsional, al regreso de este corte musical con Ed Sheeran y el tema Sing. Escuchas Los Ríos Emprende en 14 Sur, Open Radio, de los ríos al mundo. It's late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home, but I drunk all of it now. Not sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now she's kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh. vuelta con Sebastián Sals, gestor de la iniciativa Tu Vida Sigue, plataforma dedicada a entregar educación financiera y previsional a las personas con el fin de que puedan administrar adecuadamente su dinero y conseguir de esta manera una mejor jubilación. Si bien Sebastián lleva poco tiempo con este sitio, ya cuenta con una clientela que venía de un tiempo atrás, personas a las que les había prestado asesoría financiera, que ya lo conocían. Y también en ese sentido sería interesante que nos contara, Sebastián, ¿qué consejos quizás podrías darle a emprendedores que están partiendo para agilizar sus proyectos, para poder llegar de mejor manera al público al que apuntan? Mira, yo creo que, Claudia, la mejor forma para comenzar un emprendimiento es invertir 700 pesos, ¿ya? Comprar un cuaderno y un lápiz y anotar todo, porque uno no puede confiar a su memoria, porque si uno está convencido que tiene una buena idea, un mercado gigante, y va a prosperar, uno tiene tanto entusiasmo que la creatividad es infinita, pero hay que anotar todo, porque los pensamientos llegan y desaparecen. Entonces hay que ordenar todo, desde la marca, desde la misión, todo, ¿ya? Las formas de venta, cómo acercarse al cliente, hasta el logo, todo anotar y ordenarlo con el tiempo. Creo que es el mejor consejo que puedo dar, es anotar todo y ordenar, ¿ya? La otra cosa sería no hacerlo solo, ¿ya? Hace poco escuché un video de Marcelo Guital, ¿ya? Tal vez lo ubicas, ¿cierto? El ex, el fundador de Aguas Benedictino, él decía, hay que asociarse, hay que buscarse gente capo, porque uno tiene muchas habilidades, muchas fortalezas, pero también tenemos muchas cosas que no sabemos. Y en vez de aprender cómo hacer una página, o saber cómo se hace contabilidad o venta, buscarse un equipo que apoya en las partes débiles de uno, en vez de invertir mucho tiempo y dinero para aprender eso. Entonces creo que el segundo consejo es buscarse un equipo potente. Por un lado, para asegurar que el negocio o la idea funcione. Por otro lado, mucho mejor trabajar en equipo, ¿ya? Y pasarlo bien y celebrar los logros que uno tiene en esa vía de emprendimiento, ¿ya? Perfecto. Bueno, yendo a tu sitio, a tuvidasigue.cl, nos encontramos con recursos y herramientas, muchos temas interesantes como mi jubilación ideal, simulador de pensión, cómo aumentar mi sueldo hoy, muy interesante. También está la asistencia personalizada. Cuéntanos cómo funciona el sitio si una persona quiere contratar este servicio, cuáles son los pasos que tiene que seguir, cuánto tiempo demora, cuánto tiempo toma de alguna forma esta asesoría, o depende. Mira, yo creo que antes de nadie va con, creo yo, lo primero es tomar conciencia, ¿ya? Que alguien va al sitio y dice, lo quiero, sucede, pero mayormente se hace eso por otra vía, ¿ya? Primero hay que crear la conciencia, y la conciencia es el primer paso de cambio. Entonces, para esto, eso está el video arriba en la página con la estrategia más fácil para ganar en grande con los fondos de pensiones. Eso muestra que con el cambio de fondo uno puede tener grandes beneficios, grandes aumentos de rentabilidad con los fondos, porque la mayoría de la gente se mantiene durante años en el mismo fondo y no aprovecha los cambios en los mercados financieros. Entonces, el video de más o menos 3 minutos cuenta una realidad que nadie jamás ha conversado sobre los fondos de pensiones. Y da una herramienta directa y fácil que seguir. Perfecto, ¿ya? Sí, muy, muy, muy interesante. Como primero educar, ¿ya? Primero educar, crear conciencia, dar un apoyo directo a alguien me está ya ayudando. Por eso el sitio se llama Enséñame Cómo Tener Una Mejor Jubilación. Yo quiero enseñar primero, ¿ya? Y las personas, por ejemplo, que toman conciencia, pueden contratar, porque ese video enseña la forma más fácil, o sea, con dos cambios de fondo al año, ¿ya? Se puede mejorar la jubilación. Pero igual tengo un método matemático que desarrollé en marzo o abril de este año, más o menos, que es un sistema para la decisión en qué fondo deberíamos invertir nuestra plata. Entonces, matemático, que alimento todos los días, y ese método comprobado para ver si efectivamente está funcionando. Entonces lo probé y para bastante años, como más de 8 años, y estuvo bastante bueno el resultado. Por eso ahora sigo las instrucciones de ese método, y ese método da mejores resultados aún que la propuesta en el video. Ya significa, y la persona que quiera aprovechar ese plus de rentabilidad y esa agilidad, bueno, eso es el precio que hay que pagar para la asesoría. ¿Ya? Perfecto. Y también hay un libro que se llama Primeros Auxilios, 7 consejos prácticos. Sí, realmente la gente, generalmente creo que la gente les falta información, ¿ya? No hay nada resumido. La Superintendencia de Pensiones tiene mucha información, pero hay textos, largos párrafos. Entonces yo creo que para tomar provecho del tema de las AFP, yo resumí 7 puntos prácticos que cada persona debería saber para ya mejorar un poco sus resultados, ¿ya? Es como un resumen, ya que deberíamos saber. Primeros auxilios para las personas que nunca nada ha hecho algo que le falta, por ejemplo, las dos claves secretas, ¿ya? Para el acceso a la página web de la AFP y para hacer el cambio de fondo, ya que yo puedo hacer el seguimiento y el manejo de mis fondos el día domingo sin sacar números en la AFP o ir a cualquier lugar donde yo esté, en el país o fuera del país, ya donde tengo internet. Entonces, una cosa que yo me apodero de mis posibilidades de ese sistema, ¿ya? Las dos claves secretas, entre otros, ¿ya? Perfecto. Entonces, en un primer momento entramos al sitio, vemos este video para aprender un poco sobre cómo funciona el sistema financiero. También está la opción de los 7 consejos, que son un resumen. Luego hay una parte de herramienta y recursos. Sí, correcto. ¿Dónde está mi jubilación ideal, simulador de pensión, cómo aumentar mi sueldo hoy? Y sabes, Claudia, un tema, tú mencionaste el primer punto, ya, mi jubilación ideal. Creo que el tema no es menor, porque las AFP siempre hacen mucha propaganda y dicen el famoso número. Mi número es 134 millones, tanto y tanto. Un joven que tiene un numerito debajo de sus brazos. Pero para mí esa idea no es buena. Ya yo creo que no deberíamos partir desde cuánta plata vamos a tener. Yo creo que debemos ver cómo diseño yo, siendo joven, hoy día mi futuro. ¿Cómo imagino mi jubilación? ¿Cómo quiero vivir? ¿Con quién estoy? ¿Qué bienes tengo? Etcétera. ¿Ya? Entonces, yo describo hoy mi jubilación ideal. La diseño. ¿Ya? Quiero vivir en París 3 meses, listo, voy a tener perros, voy a tener parcelas, 5 autos. Todo implica un costo. Significa, cuando yo describo y determino hoy mi calidad de vida en el futuro, ya yo sé, ah, mira, eso equivale a un monto X de plata mensual. Significa, después voy a entrar en acción y voy a trabajar con una estrategia probada, como la de tu vida sigue, para lograr esa meta. ¿Ya? Y no al revés. ¿Ya? Ah, eso va a ser mi número, entonces yo tengo que vivir con ese número, con esa plata. No, al revés. ¿Ya? Y más encima tiene una cosa motivante. Cuando el ser humano sabe lo que es importante para uno, uno va a hacer la pega. La pega, entre comillas, informarse con el asesor de confianza, hacer en el momento adecuado los cambios y ahorrar, por ejemplo, voluntariamente. Es que para muchos es un sacrificio, es pérdida hoy en día, pero un tema... sí o sí hay que postergar la gratificación. No todos podemos disfrutar hoy en día la plata. Alguna parte tenemos que dejar para el futuro y obviamente invertir ese monto bien. Por ejemplo, una cuenta número 2 de la misma AFP, una cuenta de ahorro. y aprovechar, igual por el cambio de fondo, la buena rentabilidad que generan esos montos, ¿ya? Perfecto, entonces tú vas dando estos consejos en el sitio y finalmente la persona lo comprende, le parece interesante y entonces quizás requiera asistencia personalizada, ¿verdad? Ese es el momento en el que se contacta contigo directamente. Se contacta conmigo y bueno, ya cuando la persona tiene conciencia de los temas, yo envío un link, mira, ahí está, está la información para tomar ahora, entrar en acción, ¿ya? Para contratar un servicio personalizado, honesto, trato alemán, ¿ya? O sea, acá se cumple, uno está con la persona que tiene una duda, necesita un consejo y ya. ¿Tú trabajas con un equipo que, por supuesto, está detrás del sitio web, de los libros, en fin, de los videos, pero en relación con la asesoría financiera, ¿tú eres el que la da o también hay otras personas? No, actualmente soy yo, ¿ya? Entonces, el tema de la asesoría profesional está igual vinculado, yo soy también facilitador de la educación financiera, ¿ya? Un tema que tal vez para muchos es un poco más atractivo que el tema AFP, pero fácilmente complementario, ¿ya? Porque la AFP, bueno, nos vamos a jubilar en unos cuantos años más, pueden ser 30 años más en algunos casos, ¿cierto? Entonces, pero para tener una mejor calidad de vida hoy, igual me especialicé en el manejo del dinero que tenemos hoy en día. Es decir, cómo hacemos rendir más nuestra plata que nos llega mes a mes, por ejemplo, por un sueldo que tenemos, ¿cierto? Entonces, educar y motivar a la gente que haga ciertos cambios en su forma de tratar con el dinero, ¿ya? Y bueno, la verdad es que a lo que te refieres tú es a cambiar la mentalidad, en realidad, que tenemos en general, la mayoría de los chilenos. Me parece muy interesante, pero también difícil, sobre todo cuando no se tiene esta costumbre de orden, quizás, de previsión. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a una persona que quiera recibir tu asesoría? Mira, en cuanto a la asesoría profesional, bueno, yo envío, una vez contratado, envío las herramientas necesarias y la persona los toma, ojalá lo antes posible, y luego lo aplica, ¿ya? En cuanto a la educación financiera, y tengo varios talleres y capacitación, esas son unas pocas horas, por ejemplo, ¿ya? Pero obviamente una cosa es enseñar, otra cosa es después aplicar. Entonces, tengo igual un programa de seguimiento que es posterior a una capacitación que tengo para ayudar en el momento más difícil, que es el comienzo de algo nuevo, ¿cierto? Ayudar a esa persona a implementar los conceptos y herramientas de manejo de dinero, por ejemplo, como sea un presupuesto, ¿ya? Bueno, suena maravilloso. Pero obviamente, hay que como el tema de AFP, como el tema de manejo de dinero, trabajamos siempre en equipo. Si yo enseño, lo pasamos bien, pero no, la persona no lo aplica, bueno, fue divertido nomás, fue interesante, pero mi idea es provocar el cambio. En cuanto al otro recurso, se llama Sube tu Sueldo, tengo ahora una nueva página, se llama subetusueldos.cl, que ingresando los datos, ¿cierto?, uno accede a un pequeño informe que revela la forma más fácil para aumentar el sueldo. Entonces, esa estrategia vincula tanto nuestros ahorros profesionales con nuestro manejo del dinero. Entonces, puedo tener un aumento del sueldo de la mayoría de las personas sin la necesidad de preguntar al jefe. Entonces, si empezamos, por ejemplo, cuidar nuestra plata por un lado, después concientizado vamos a decir, mira, puedo ahorrar allá. Eso no es necesario. No, uno empieza con la creatividad, buscar fuentes de dinero que uno desperdicia hoy en día sin un aumento de la calidad de vida y que pueden ser para otro fin, ¿ya? Por ejemplo, pagar un viaje, salir de deudas, pagar la educación de los niños, etcétera, ¿ya? Empezando a buscar a la eficiencia de nuestros recursos monetarios. La verdad es que me parece ideal. Yo creo que a cualquier persona le parecería lo mismo, una estrategia, una forma de vida finalmente que vale la pena conocer, que vale la pena aplicar. Vamos a un corte con Adam Lambert y la versión unplugged de su single Never Close Our Eyes. Escuchas Los Ríos Emprende, visibilizando gestores del ecosistema emprendedor de Los Ríos a través de la señal Open de 14 Sur, de Los Ríos al mundo. I wish that this night would never be over. There's plenty of time to sleep when we die. So let's just stay awake until we grow older. If I'm away, we'd never close our eyes. Our eyes. Tomorrow, and what we do is ours to choose. Forget about the sunrise, about the sleep in your eyes. I don't wanna miss a second with you. Let's stay this way forever. It's only getting better if we wanted to. You know that I wish that this night would never be over. There's plenty time to sleep when we die. So let's just stay awake until we grow older. If I'm away, we never close our eyes. Our eyes never. It's so hard to think this could fade away. But what goes on come down. Why can't we just live life with no consequence and always live in the now? Forget about the sunrise, about the sleep in your eyes. I don't want to miss a second with you. Let's stay this way forever. It's only getting better if we wanted to. You know that I wish that this night would never be over. There's plenty of time to sleep when we die. So let's just stay awake until we grow older. If I'm away, we never close our eyes. Our eyes never. Estamos de vuelta en Los Ríos Emprende, en 14sur.cl. Hoy nos acompaña Sebastián Sals, emprendedor, gestor de la iniciativa tuvidasigue.cl, plataforma dedicada a entregar educación financiera y previsional a las personas para que puedan administrar adecuadamente sus finanzas y conseguir una mejor jubilación. Sebastián nos ha contado cómo va este proceso de reeducación financiera, de reeducación en relación con un tema que para nosotros como chilenos quizás no es fácil de llevar de la mejor forma, de una forma óptima, porque justamente no hemos recibido educación ni en la enseñanza básica ni media al respecto. Muy buen punto, Claudia. Porque la mayoría de la gente tiene la educación académica, ¿cierto? y después tenemos una educación profesional, pero ¿dónde queda la educación financiera? Realmente la habilidad vital de nuestra vida, porque todos manejamos dinero en algún momento y todos queremos manejar mucho dinero, pero nadie nos enseñó de qué se trata, ya cuál es el propósito del dinero, por ejemplo, cómo ahorrar, para qué. Entonces, nuestros papás no nos cuentan, el colegio, la universidad, nadie nos prepara para la vida real. Y si miramos los resultados y abrimos el diario, los resultados son fuertes, ¿ya? Son tristes acá, no solamente en Chile. Entonces, creo que hay que ofrecer otro camino. No un camino de rigidez y de una vida dura, de no poder consumir, no, una cosa más responsable, más equilibrada. Ya, una forma de hoy día pasó, lo puedo pasar bien, pero no olvido los años que vienen. Ya, es un poco tomando conciencia y ofrecer otro camino para las personas. ¿Y cómo ha sido la recepción de los valdivianos, de las personas que se están acercando a tu proyecto? Mira, yo estuve trabajando en Temuco, Valdivia, Santiago, dando talleres y capacitación. En general, la gente dice, ¿qué es esto? ¿Ya? Porque obviamente finanzas personales, educación financiera, manejo del dinero, suena como seco, aburrido. ¿Ya? Es como algo para una pasaría para un ingeniero comercial, pero no es algo común. Pero mira, yo tengo testimonios que dicen, oye, no sabía que ese tema puede ser intrigado tan divertido, tan entretenido. Entonces tal vez una forma mía de enseñar y entregar ese contenido. Pero la gente me ha dicho, oye, me gustó, fue divertido, no fue difícil, ahora puedes lograr mis sueños, etc. Si empezamos a ahorrar, no importa el monto, lo que importa es el hábito, ¿cierto? Podemos lograr múltiples propósitos de nuestra vida, algo más a corto, mediano, largo plazo, no importa. Si tenemos constancia en una cosa, seguimos un plan, podemos lograr lo que queremos. Eso te iba a preguntar. Normalmente, 2 semanas son un tiempo suficiente para un estudiante motivado y activo para poder aprender y poner en práctica tus consejos. Yo digo, la gente debería salir de la capacitación e inmediatamente empezar. ¿Ya? Cuando la emoción está alta, cuando uno está motivado. Después de una semana, bueno, uno se acuerda de algo, después de un mes se recuerda casi a nada. Entonces hay que tomar acción inmediatamente. En el fondo, ¿no? Tú eres un coach financiero. Coach financiero, sí, pero obviamente la plata no tiene, no solamente la plata que se trata. Igual hablamos de más felicidad, más equilibrio, etcétera. Porque coaching, claro, en el fondo. Igual hasta nuestra salud puede mejorar. Sí. Si uno ve los papers, la falta de dinero genera estrés, la gente duerme mal, pelea con sus colegas, con la pareja. Si logramos equilibrar eso, podemos vivir mejor. Imagínate si un empresario dice, ya, yo quiero que la gente esté feliz, mis trabajadores, y uno enseña, por ejemplo, a la gente que gana poco o mucho, da lo mismo, si saben manejar bien su plata, mejor van a trabajar, mejor se van a relacionar, tal vez van a tener menos licencias, van a robar menos, me han dicho, y la productividad puede incrementar también. Entonces realmente son beneficios para, pensando en una empresa que quiere realmente mejorar el clima laboral y la productividad, yo creo que es un excelente mecanismo educar a los trabajadores a manejar adecuadamente el dinero. Porque normalmente el día 15 ya falta dinero. Entonces eso hay que romper, si no va a seguir esa forma para siempre. Sinceramente parece muy interesante pensando en las empresas, en particular de la región de Los Ríos, que podrían contratar este servicio para que sus empleados se beneficien de lo que significa una reeducación financiera, básicamente. Y no solo en este sentido, es algo integral que implica una forma de vida mejor. Y equilibrada. Equilibrada, sí, sí. En todos los aspectos. Que es lo que los nuevos proyectos, los proyectos innovadores que se están desarrollando en este momento en el mundo buscan, no es dedicarse a solamente una parte de este rompecabezas que es la vida, sino que tratar de tener una mirada amplia y de unir todas estas piezas para que sea algo armónico finalmente, donde no está separado el dinero de la felicidad ni de lo espiritual. Y justamente invitar a las empresas valdivianas a que conozcan esta alternativa que ofrece Sebastián en un evento que se va a desarrollar muy pronto, porque Sebastián forma parte de la directiva de la Asociación de Emprendedores de Chile de Los Ríos, ASECH Los Ríos. Él es tesorero de esta agrupación y van a ofrecer en un tiempo más un taller gratuito para las personas. Cuéntanos más cómo podrían las personas quizás preinscribirse ya para esta actividad, en fin, ¿de qué se va a tratar? Bueno, en octubre vamos a lanzar como ASECH vamos a empezar con una serie de talleres. Y yo tengo el placer de presentar el primero, ¿ya? Los primeros pasos para tu éxito financiero, se llama. Entonces va a ser probablemente 90 minutos, un taller que no tiene costo. Y la idea es realmente comenzar a generar conciencia en ese tema, ¿ya? Va a ser bien entretenido y las personas que quieren, por ejemplo, mayor información me pueden escribir a mi correo electrónico, que es yogano@tuvidasigue.cl. yogano@tuvidasigue.cl. Y a través de las redes sociales de Tu Vida Sigue también. Correcto, correcto. Eso vamos a empezar cuando esté la fecha y el horario determinado, el lugar. Vamos a eso poner en redes sociales y las personas que escriben voy a responder y ojalá que podamos aprovechar ese momento para crecer y mejorar nuestra vida, ¿ya? La idea finalmente, Claudia, es aprender unas pequeñas cosas fáciles para poder controlar el dinero y no estar controlado por él mismo. Bueno, les pedimos a nuestros invitados, Sebastián, sugerir un sitio web o un video que signifiquen un aporte para los emprendedores o para las personas que escuchan el programa. Pero en tu caso en particular, viéndote de verdad como un coach, no solo en el ámbito financiero, sino en general, como una persona que puede motivar a las personas para tomar acciones, para tomar la iniciativa respecto al control de su vida, nos parece muy interesante esta landing page que integra tu sitio. Cuéntanos más, invita a las personas también a sumarse a este sitio. Bueno, la página, tengo una segunda página, se llama www.subetusueldo.cl, y ahí se busca informar a la persona de la forma más fácil para aumentar el sueldo líquido y cuidar el bolsillo. Es una estrategia que mucha gente no tiene en mente, pero es tan fácil. Entonces ya podemos aumentar nuestro sueldo líquido, creo, hasta 223 mil pesos actualmente, ¿ya? Entonces, eso al año. Pero empezamos a cuidar nuestras lucas, como se dice en buen chileno, por alguna forma. Bueno. Entonces, yo creo que es súper fácil meterse a www.subetusueldo.cl y solicitar la información y realmente hacer caso. La información, Claudia, no es para recibirla, almacenarla, es para aplicarla. La información, en este mundo tenemos tanta información, necesito solamente aplicarla. No dudar, oye, acá hay alguien responsable y honesto y quiere entregar una forma que nos puede mejorar un poco nuestro ingreso mensual, ¿ya? Que es un tema que definitivamente a todos nos interesa mucho y no es fácil de abordar, justamente como comenta Sebastián, desde un video o desde un documento que haya que leer. Muchas veces la relación personal con una persona que nos motive, con un coach, es la mejor forma de lograrlo. Así que nuevamente invitamos en especial a las empresas de Valdivia, y en realidad del país, a conocer el proyecto de Sebastián, tuvidasigue.cl, y a unirse también a sus redes sociales para poder participar en este próximo taller gratuito que va a estar desarrollando próximamente con el apoyo de la Asociación de Emprendedores de Chile de Los Ríos. Correcto. Muchas gracias por acompañarnos, Sebastián. Ha sido un placer. Espero que se repita pronto. Agradeciéndole su sintonía, los dejamos con James Blunt y su single 1973, invitándolos a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, @14sur, y acompañarnos el próximo domingo a una nueva edición de Los Ríos Emprende, entre 11 y 12 horas, en 14 Sur, Open Radio, de Los Ríos al Mundo. Simona, you're getting older. Your journey's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong. En 14 Sur fue Los Ríos Emprende, visibilizando gestores del ecosistema emprendedor de Los Ríos a través de la señal Open Radio de 14 Sur, de Los Ríos al Mundo. Hasta pronto.